Baby, tú y yo no tuvimos timing. Te lo metía, pero yo tenía baby. Te enteraste y llevas un rato typing. Dice perder el tiempo y te llevaste el AP. Te encojonaste y no te gusta hacer la segunda opción. Te buscaste a otro cabrón. Y me enteré que te piché la última vez, así que con más razón. Date lejito, tienes otro gato. No me has escrito ni pa' pasar el rato. Pa' buscarte, pa' chingarte cuando despierte. No te tardes mucho, no quiero rogarte. Pero es difícil hasta que me ves de frente. Hablando claro y sin filtro, estoy loco por guayarte el mahón en la disco. Pa' cobrarte todas las veces que tú me dejaste en visto. De tu culo en mi mente tengo los escrinchos. No soy celoso, baby. A mí no me molesta ser tu chillo. Me dejaste de seguir, pero yo pa' ligarte todavía te sigo. Yo no soy celoso, baby, a mí no me molesta ser tu chillo. Me dejaste de seguir, pero yo soy un bellaco y todavía te sigo. Pero estás de lejito, tienes otro gato. No me has escrito ni pa' pasar el rato. Háblame claro, mami, pa' buscarte. Pa' chingarte cuando despierte. Toma, toma, toma, toma. Tan, tan, tan, hablando claro y sin filtro. Estoy loco por guayarte el mahón en la disco. Pa' jugarte todas las veces que tú me dejaste en visto. No soy celoso, baby. A mí no me molesta ser tu chico.